got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Soy bruja porque estoy orgullosa de mi ser animal mujer, ingeniera loca de mi vida. Ain't got no schooling, ain't got no love. Soy bruja porque sé utilizar la cabeza, porque digo siempre lo que pienso, porque no tengo miedo de la palabra peligrosa, poderosa y potente. Agitadoras, rebeldes, felices, desobedientes, fuertes, histéricas, locas, locas, locas. Soy bruja porque a menudo fastidio a las santas inquisiciones de este extraño milenio, de esta edad media de tribunales mediáticos y apáticos. Porque las hogueras todavía existen. Y nosotras, antes o después, podríamos acabar dentro. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. I've got life. Kaixo, Kaixo, arratsaldeon. Vamos, señora lo gato, que te veo despista hoy. Estaba muy ocupada con mis gatos, perdón. Hola a todas, empezamos un miércoles más, Sorguiña y Elisea, que como ya sabéis son todos los miércoles y mucho más. Como ya sabéis son todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Irola Irratia, que podéis escuchar en el 107.5 y a través de la web sindominio.net/Irola. Y bueno, y eso, y que tenemos un blog que es sorguiñelesea.wordpress.com, a través del cual podéis ir siguiendo un poco los resúmenes de los programas y descargaroslos. ¿Y qué más? También tenemos una dirección de email. Perdón, ¿eh? Hoy no estoy fina yo. No Ruberta está, vamos, que parece que la campaña de Halloween le están acosando ya. Como calabaza. Ya, es que es mucho estrés esta semana para mí. Como calabaza. Arratsaldeon, doctora Pándora. ¿Qué tal? Pues muy fina, ¿no? Pues bueno, el tema de hoy del programa... Continuamos con a vueltas y más vueltas y nunca dejaremos de dar vueltas al derecho al aborto. Y bueno, pues esta semana vamos a hablaros del conocido como juicio de Basauri, que duró desde el 76 hasta el 82, en el que 11 mujeres fueron acusadas de haber abortado. Y bueno, pues un poco el ambiente de lucha que se generó en torno a esto y explicar un poco pues cuál es nuestra herencia en torno a las luchas por derecho al aborto y cómo lleva estando la situación pues desde finales del franquismo y más allá. También vamos a hablar de la situación del aborto en Latinoamérica, que es un tema muy complejo y muy amplio. Nos centraremos en un par de casos concretos y a ver cómo pues compararlo un poco, ¿no?, con la situación de aquí. ¿De dónde exactamente? De Chile, Salvador, Nicaragua, Brasil y Cuba, entre otros. Oso hondo, sí. Oso hondo. Pues con todo esto y con nuestro bloque de actualidad, y si os parece, comenzamos. El programa de hoy. Me parece bien. Thank you. esta canción que acabáis de escuchar es de un grupo que se llama Tegan y Sara, y la canción se llama Walking with a Ghost, o Walking with a Ghost, en español. Son dos cantautoras canadienses, son hermanas gemelas y son idénticas, son clavadísimas. Y nada, empezaron a tocar con 15 años, bajo otro nombre, y fueron ganando concursos hasta poco a poco darse a conocer. Y nada, y lo importante yo creo destacar de estas chicas es que son lesbianas las dos, y cuando salieron y ganaron popularidad, pues fue un tema bastante tabú. Y eso. Es que ricasco, doctora Pandora. Gorkotasuna sorginen laizean. Kukubedarra, Urdaibaiko emakumeen elkarteak antolatu du hitzaldia, Palestina eta Euskal Herriko emakumeen artean sareak sortzen. UNRWA Euskadi eta Biladi elkartearekin. Gaur, 7:30, Astran, Gernikan. Urriaren 24an, ostegunean, hasiera emango diote aurtengo irakurle eskola feministari. Irakurle talde honetan, pentsamendu feministan arakatzea izango dute helburu, eta pentsamendu feministak sorturiko galderak, kezkak, giltzarriak eta diskurtsoak izango dituzte eztabaidagai. Horretarako, hainbat irakurgai, testu solteak, artikuluak edota liburuak landu eta horien inguruko gogoeta egingo dute. Beti ere, diskurtso feministek zabaldu dituzten bide zidorretan ibiltzeko asmoz, nork bere esperientziatik, nork bere gorputzetik. Lekua, Donostiako emakumeen etxea. Egutegia eta ordutegia, urriako 24, osteguna, 7:00-9:00 hasiko da, eta hortik aurrera hilean behin izango da, ekainera arte. Izena emateko, emakumeenetxea@gmail.com. Jon Amezaga gaztea epaituko dute ostegunean Espainiako Audientzia Nazionalean. Urriaren 24an, ostegunean, Jon Amezaga Errigoitiko gaztea Audientzia Nazionalean epaituko dute. Pasaren astean, Busturialdeko zenbait lagunek agerraldia egin zuten Joneren aurkako epaiketa hau salatu, eta aurreko astean, Madrilen, epaitzen hasi ziren 35-2 eta 36-11 auzietako kidei elkartasuna adierazteko. Herritar libre osaturiko herri librea amesten dugu, eta lan horretarako ilusioa sobera dugu. Gaur, hemen, elkartasuna eta konpromisoarekin denon ekarpen txikiaz lortuko dugu epaiketa politikoak gelditzea, esanaz egin zuten agerraldia. Garai berri hauetan epaiketa politikoek lekurik ez dutela argi utziz. Eta herritarrei dei egin zieten epaiketak salatu eta elkartasuna adieraztera kalera zitezen. Horretarako, urriaren 23an, asteazkena, kontzentrazioa deitu dute Gernikan, Merkurio iturriaren inguruan 7:30. Ostiralean, berriz, manifestazioa egingo dute, Jone Libre epaiketa politikorik ez lelopean, 7:30, Merkurio iturritik abiatuta. UPN propone obligar a las mujeres a ver una foto del feto antes de abortar. Porque una imagen vale más que mil palabras al tratarse de información que muestre la realidad vital y humana de su existencia. Según justifica la Formación Navarra, la entrega de una ecografía evitaría también equívocos interesados sobre el origen de la vida humana. Las expertas rechazan esta propuesta al considerar que intentar disuadir a la mujer de abortar es tortura psicológica, que puede acarrear el síndrome post-aborto que se produce por un mal acompañamiento. En Navarra, hasta hace muy poco, resultaba casi imposible abortar. En sus hospitales públicos no se practicaban abortos porque los médicos objetan. El problema arrancó en 1987 cuando un grupo ultravinculado al Opus denunció a las ginecólogas y ginecólogos que practicaban abortos en un hospital público de Pamplona. Un juez les exculpó, pero el acoso y derribo sufrido y la falta de medios en los hospitales públicos dejó de facto a las navarras en desventaja respecto al resto del Estado español. A finales de 2011 abrió sus puertas una clínica privada en la que se realizan intervenciones voluntarias del embarazo. En Gasteiz, gracias al colectivo Las Trans, 7-20, Picaray, y algún otro que no leo, en Sucubo tenemos Biurriok, Oyuka, Voces Inteligentes para Mentes Cerradas, El Amor y las Furias, El Amor Romántico en el Cine y la Violencia entre Lesbianas, por Angelina Marín Rojas, y esto será Urriak Ogeita Bederatzi, Saspiretan. Tardietan. En su cubo. Cubo 5. Rupert Euskalduna araiki. Y para las jornadas que han organizado desde PARE, con el nombre de PARE versus Patriarcatua, tenemos, hay un montón de cosas, pero solamente vamos a decir lo que va a ocurrir el día 28, que es Feminismo Anasi Esi Asi. Tallerra. Sorchietan. Muleterren. Muyerren. Muyerren. Tenemos una jornada taller de autodefensa feminista para mujeres y lesbianas el sábado 26 de octubre en el CSOA las 15 gatos gatas, que está en camino de ronda 190. Empezará a las 11:30 de la mañana y acabará a las 9. Asturiaseko milenta talde feministak, no estamos todas, faltan las presas, reivindicaciones feministas al sistema penitenciario, jardunaldiak egingo ditu, urriaren 25ean eta 26ean, Oviedon. Itzaldien artean, presas pero no mudas, olvido, castigo y domesticidad, alternativas más allá de las rejas, edo entrevistas en primera persona, aurki ditzakegu, besteak beste. Izena ematea beharrezkoa da. Informazio gehiago, milenta.org webgunean. Our ribs in. I will pull your tangles out. In the back of your car, I feel like I have traveled nowhere. What will bring me home? What will make me stay? Estas eran las voces que lucharon durante los años 70 y 80 por el derecho al aborto y que se alzaron concretamente contra el llamado juicio de Basauri en 1976, cuando detuvieron a 11 mujeres acusadas de haber abortado. Como decía, en 1976, en Basauri, se detuvieron a 11 mujeres acusadas de haber abortado, a una de ellas acusada de practicar los abortos, y también había un hombre juzgado por inducción o algo similar. Las peticiones de cárcel a las que se enfrentaron fueron bastante altas, podían llegar hasta 12 años, especialmente en el caso de quien había practicado el aborto. Y bueno, fue un caso contra el que hubo una gran respuesta en contra. Fue un caso que se alargó mucho en el tiempo y gracias a este alto nivel de protesta y de lucha se logró dos veces la suspensión del juicio, siendo finalmente juzgadas en 1982. Y bueno, pues fue una excusa, por así decirlo, que sirvió para aglutinar el movimiento feminista durante esta época. Quizá por eso, se me ocurre, pueda ser tan importante para el movimiento feminista la cuestión del aborto, ¿no? Algo tan básico, una cuestión que algunas veces hasta nos cansa de básico que es, ¿no? Y de seguir a vueltas con ello todavía en 2013. Que realmente si la reforma que plantea ahora el PP para finales de este mes se lleva a cabo, si no conseguimos pararlo, es posible que nos encontremos con casos similares como este de 1976, que tampoco fue el único en aquella época, de mujeres condenadas que se enfrentan a penas de cárcel por haber ejercido su derecho a decidir. Estas movilizaciones, al plantearse en el contexto de la transición o de la mal llamada transición, plantean también las relaciones del movimiento feminista o de las reivindicaciones feministas con otros movimientos sociales, movimientos de izquierda, como dicen algunas. Y bueno, nos encontramos con opiniones un poco diferentes, pero en general, como dice Begoña Zabala en su libro Movimiento de Mujeres, Mujeres en Movimiento, pues nos encontramos bastante solas, políticamente hablando. Pues que el que come con el patrón, es decir, el que come con el patrón no le gusta estar a malas con él. Es decir, el que está en el Parlamento no se moja el culo aquí en la calle, no le pega a nadie, hostias, con los guardias ni nadie. Es decir, ahora aquí, por ejemplo, es una demostración de quien tiene la jeta de decir yo estoy por el aborto, viene y se presenta aquí. Los partidos mayoritarios no están por eso. Están por unos pactos con la burguesía, con un CDR. Exceptuando PSOE, que ha tenido una postura muy dubitativa, ¿eh? Yo creo que el resto de los partidos de izquierda han tenido un apoyo tajante. Y desde luego yo, como militante del Partido Comunista, puedo dar fe que desde moción parlamentaria, mociones en los ayuntamientos, tenemos diputados aquí, los mismos abogados que llevan el juicio son militantes comunistas. Es decir, que yo creo que ha habido un apoyo grande. Por nosotras no han hecho nada ninguno de esos partidos políticos ni todo el Parlamento. ¿Y en ese Parlamento cuántas mujeres hay? sea, ¿qué representación tenemos las mujeres en ese parlamento? No, no existe tal izquierda en el parlamento, o sea, es una mal llamada izquierda. Y desde luego tocada del ala por el machismo, pero bien tocada del ala. Sí, sí. O sea, de hecho hay unos datos que se saben que han estado canjeando ley de aborto por otra serie de cosas. O sea, que no tienen ningún interés. Yo creo que sí, ¿eh? Y sobre todo que yo creo que los mismos partidos, y esto tiene mérito, se han aventurado al apoyo sin saber que iba a haber esta respuesta tan masiva y sin creer que el país iba a estar tan maduro, ¿eh?, para una respuesta como esta. Al revés, cuando ven que la presión social es muy fuerte, como ha ocurrido con lo del aborto, entonces se unen al carro, como ha hecho el Partido Socialista. Y los partidos parlamentarios no se están destacando, a mi modo de ver, precisamente por llevar una actitud de lucha y de enfrentamiento con la derecha en todas las materias. Entonces, están mucho más obligados a aparentar que hacen algo en otras materias económicas o políticas, porque también el movimiento, por ejemplo, obrero, hoy por hoy es más fuerte que el movimiento feminista. No cabe duda que hay una diferencia tremenda entre el planteamiento con respecto al feminismo que tiene un partido como puede ser el PC o como pueda ser el socialista con respecto al planteamiento que tenga OCDE o Coordinación Democrática, es que es prácticamente un abismo. Ahora, lo que no cabe duda es que también estos partidos están mayoritariamente integrados por hombres, también ellos son víctimas de una determinada educación y la realidad es que no han llevado las prácticas feministas a sus objetivos, ni muchísimo menos. Naizela diote inguruan. Casi todas las mujeres acusadas en 1976 eran madres de varios hijas y hijos de pocos medios que no querían tener más descendencia, sobre todo por razones económicas. La mujer que realizaba los abortos los hacía por medios caseros, sin conocimientos médicos, pero con algo de experiencia. Hay que recordar que hasta 1978, recetar anticonceptivos no dejó de ser delito contemplado en el Código Penal. En esta lucha se llevaron a cabo diversas acciones, estrategias. Una de ellas fue la de las anticulpaciones, muy famosa. Era algo que no estaba bien visto, pues ya se había hecho una campaña anterior que decía yo también soy adúltera. Y bueno, en este caso el lema de las anticulpaciones era yo también he abortado. No se podía descontar que a causa de estas anticulpaciones hubiera algún procesamiento, es decir, que no se quedaran meramente en lo simbólico. También hubo mujeres que declararon públicamente en la televisión o en la radio, personajes famosas y demás, pues que también habían abortado, ¿no? En el caso de los hombres también hubo unas autoinculpaciones cuyo lema era yo he colaborado o algo así, he facilitado una dirección donde abortar a una mujer. Y de esta manera pues, también podían participar expresando su rechazo a los procesos judiciales abiertos. También se organizaron manifestaciones, actos, encierros en los ayuntamientos, en los juzgados, en los colegios de médicos, concentraciones ante las delegaciones del gobierno, del Ministerio de Justicia, del Congreso de los Diputados. Estas acciones tenían siempre la amenazante presencia policial que concluía en muchas ocasiones con cargas y detenciones. Por ejemplo, la realizada a 12 mujeres en Madrid por hacer pintadas pidiendo la amnistía. En palabras de una mujer que vivió esta historia, sabíamos que la batalla del juicio la teníamos ganada, pues aparte de que corrían aires de amnistía, aunque fuese limitada, este caso era de manual. Thank you. En este contexto también se crearon las comisiones por el derecho al aborto. Según nos cuenta Begoña Zabala, las comisiones por el derecho al aborto realizaban una labor casi de asistencia social. Una vez a la semana abrían un pequeño local en donde se ofrecía información sobre los medios anticonceptivos y el aborto. Se facilitaban direcciones para ir a abortar, normalmente en el extranjero. Se trataba de conseguir dinero si la interesada no tenía muchos medios. Se proporcionaban contactos para las prácticas de aborto. Se hacía seguimiento de intervención practicada, tanto a nivel sanitario como personal. De esta forma, en pocos años se consiguió un montón de datos sobre los abortos que se realizaban, sus causas, la situación de las mujeres que los solicitaban y un sinfín de concreciones que servían para realizar nuestras campañas y avanzar en nuestras reivindicaciones. En esta época el Tribunal Supremo había dado la cifra de alrededor de 300.000 abortos que se realizaban al año en el Estado español de forma clandestina. Una cifra que sirvió para reforzar las reivindicaciones del derecho a un aborto libre y gratuito debido al peligro para la vida de las mujeres que suponía el hacer un aborto en la clandestinidad, ¿no? Y bueno, como he comentado antes, durante los 80 y a principios de los 90 también hubo un mogollón de juicios por esta cuestión, ¿no? Por abortar. Asimismo, se cerraron clínicas que empezaban a llevar a cabo la planificación familiar y se procesó a profesionales, se violaron archivos, como fue el caso de Los Naranjos en Sevilla, que es muy conocido. Nuestro cuerpo es nuestro y tenemos derecho a utilizarlo como mejor creamos. Por ello tenemos derecho a una sexualidad que no nos imponga ningún tipo de reglas, una sexualidad que no nos obligue a un comportamiento lineal, localizado solo en una parte de nuestro cuerpo, como si tuviéramos partes privilegiadas y otras despreciables. Queremos, en definitiva, una sexualidad basada en el placer y no en el temor a un embarazo no deseado. Coordinadora Feminista de Navarra, 1980. En 1985 se consiguió la despenalización parcial del aborto con la ley de supuestos, que la derecha obstaculizó interponiendo varios recursos y que, como sabéis, es la ley, es un calco de la ley a la que se quiere reformar ahora, ¿no? Que se quiere volver a una ley de supuestos. Y como he comentado, esta despenalización parcial no supuso que se siguieran abriendo procesos contra mujeres por haber abortado ilegalmente. En 1986 se celebró en Madrid el Tribunal contra las Agresiones al Derecho al Aborto, un año después de haber cambiado la ley. Este tribunal, compuesto por tribunal entre comillas, ¿no? No era un tribunal autorizado, sino un tribunal de denuncia compuesto por el movimiento feminista y, bueno, denunció que no se garantizaba la realización de abortos en centros públicos y ya, como os digo, un año después de cambiar la ley del aborto ya habían muerto 9 mujeres. Goma 2 en cada escaño por cada mujer que muera abortando. Goma 3 a cada juez por cada mujer a la que se le abra un sumario. Este era uno de los lemas que se coreaba en este momento, ¿no? ¿Usted ha leído la noticia, ha leído los periódicos la noticia esta, el juicio de Bilbao? No. Este juicio de 11 mujeres. No leo la prensa porque todas son mentiras. Amnistía, amnistía, amnistía. Amnistía. Sale a la luz el desencanto de un importante sector de mujeres al comprobar que la reforma se ha detenido ante problemas que las afectan precisamente a ellas. Exigimos derecho a votar. Ese mes será gratuito para quien lo quiera realizar. Aborto, legalización, aborto. Yo también he abortado. Yo también he abortado. Yo misma apoyo a todo esto. Me parece injusto que se juzgue estas chicas cuando de otras no se sabe. Han hecho uso de sus derechos como mujeres. Han hecho porque han querido. Pero van a juzgar por una ley de 1800 y pico. Exactamente. ¡Abajo la ley machista de UCD! ¡Abajo la ley machista de UCD! ¡Sexualidad no es maternidad! ¡Sexualidad no es maternidad! ¡No es casualidad! ¡No es casualidad! Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de aires y vamos a hablar del aborto en Latinoamérica, que solo con decir eso, Latinoamérica hay tantos países, es que es tan amplio y hay tanta diversidad dentro de Latinoamérica. Lo que tienen en común es que la política acerca del aborto es súper restrictiva. Y la mayoría de los abortos que ocurren, el 95% son inseguros. Que junto a África, creo que es el 98% y Latinoamérica el 95%. O sea, es el porcentaje más alto de abortos inseguros del mundo. Inseguro entendiéndose como, pues eso, que no tienen médicos con las capacidades necesarias o infraestructura que no cumplen los requisitos mínimos sanitarios. Y también por esto muchas veces pasa cuando se realizan abortos clandestinos, ¿no? Eso es. O sea, está directamente relacionado. Claro, que la mayoría son clandestinos, de hecho. Claro. Sí. Y bueno, en Latinoamérica predomina mucho el juicio moral y religioso porque sigue siendo bastante, pues, hay una comunidad evangélica bastante grande y católica y tradicional. Y bueno, el número de abortos por cada 1000 mujeres son 31 o 32 abortos. Y donde los abortos seguros, que sí ocurren, ocurren en Cuba, porque es donde menos restricciones hay, que es en Cuba. Y bueno, los países y territorios de América Latina y el Caribe, donde está prohibido totalmente, sin ninguna excepción, ni siquiera para salvar la vida de la mujer, son Chile, que se ilegalizó hace 24 años bajo el gobierno dictadura de Pinochet, El Salvador, Honduras, Nicaragua, que hasta el 2008, curiosamente, tenía una legislación bastante la más avanzada del continente y se consideraba el aborto como algo legal, legítimo y necesario, pero bajo el visto bueno del gobierno sandinista de Daniel Ortega, todo cambió. Y ahora, pues es eso, prohibido totalmente. Sí, ¿no? Porque como que querían, de alguna manera, como tiene tanto peso la religión, hacer una alianza con la Iglesia. Y bueno, pues hasta ese punto se pueden echar los principios por tierra, ¿no? De un gobierno supuestamente de izquierda. y si hay que sacrificar algo, siempre que sea lo que nos concierne a las mujeres, ¿no? Claro, eso es. Luego otros países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Perú, se acepta, se permite, pero solo con condiciones muy estrictas. Sobre la más importante siendo para salvar la vida de la mujer. En Ecuador está penalizado en casos de violación. Violación entendiéndose solo como penetración. Si no hay penetración, no hay violación. Y el presidente Rafael Correa, cuando salió este tema, pues eso, en el gobierno para hablar de cambiar la política y tal, él le amenazó con renunciar a su cargo si se legalizaba. Y en Ecuador hay 125.000 mujeres que abortan al año, o sea, un aborto cada 4 minutos, y cada aborto cuesta entre $150 a 600. Entonces es algo, jo, que cuesta bastante para mucha gente. Uh-huh. Entonces, pues las que se quedan sin poder pagarlo, pues o son obligadas a tener el feto o aborto inseguro y enfrentarse a, jo, a riesgos muy, muy graves, ¿no? Para su salud. Interesantemente también en Ecuador, que el Código Penal sanciona aborto excepto cuando la víctima, entre comillas, padezca discapacidad mental, entre comillas. Solo es, en ese caso puede abortar. La víctima, ¿no? La víctima con discapacidad mental. Claro, entonces si aborta es, ay, bueno, es que tiene discapacidad mental, ¿sabes? Y la víctima de violación, hablamos. Eso es. O cualquier persona con discapacidad tiene permiso para abortar. La víctima de violación, sí. Y en países donde está penalizado, como Chile, Salvador, Honduras, Nicaragua, etcétera, las mujeres se enfrentan a 40 años de cárcel. Es el caso de Teresa, una mujer de 28 años, salvadoreña, que en 2011 tuvo un aborto involuntario. Y aún así está encarcelada hoy, a día de hoy. El personal sanitario, cuando acudió al hospital, la denunció y la fiscalía la acusó de homicidio agravado. ¿En serio? Muy fuerte. Ya ves. O sea, estaría en plan de... Porque seguro que te has tirado para las escaleras, ¿no? Para no tener algo así. Un crío y para tener un aborto. Sí, sí, sí. Luego está en Chile el caso de Belén, que estos nombres no son reales, obviamente, ¿no? Pero... El caso sí. El caso de Belén, una niña de 11 años, me quedé flipando cuando leí esto, que se quedó embarazada como consecuencia de los sistemáticos abusos de su padrastro, bueno, o la pareja de su madre, uh-huh. Pues durante empezó a abusar y a violar con 7 años o así, y con 11 se quedó embarazada. Esto ocurrió en julio. La niña sigue embarazada porque el gobierno no le deja abortar porque dice que si su cuerpo está suficientemente maduro como para quedarse embarazada, que la niña es suficientemente madura como para tener el bebé. Toma. Así que... Ah, y encima, la madre dice que la relación fue consentida, que fue mutua. Entre la niña, su hija y la pareja. Porque al hombre le detuvieron. El hombre tiene 32 años y en Chile la edad mínima para tener relaciones sexuales es 14 y la niña tiene 11, entonces le detuvieron por eso. Y la madre insistía que no, para que era mutuo, que la niña lo quería y tal. Bueno, imagínate para esa niña en un futuro, ¿eh? O sea, pues, ¿qué tipo de relación va a tener con su madre? Claro. Y la niña está... Le han hecho un lavado de cerebro tan profundo que la niña ahora dice que sí, que quiere tener el bebé porque será como una muñeca que va a tener entre sus brazos. Fin de la cita. ¿Sabes? Que no sé si demuestra consentimiento eso. No sé, yo tengo alumnas de 11 años y yo creo que no son conscientes de las implicaciones del embarazo, del sexo, ¿no? Ni siquiera. Yo creo que no saben lo que es una penetración ni nada. Con 11 años, hombre, no sé. Y muy, muy, muy fuerte eso. Luego en El Salvador está el caso de Beatriz. Que esto aquí en el país lo cubrieron el caso y hablaron de esto. Que se quedó embarazada y tras varios testes se vio que el bebé era anencefálica. Vamos, que no tenía cerebro. Y aún así el gobierno le obligó a tener el bebé. porque en El Salvador está penalizado, ¿no? Es ilegal el aborto. Y la chica tiene 22 años y después de parir, pues se ha esterilizado a petición propia. Y fue obligada a pasar por todo el proceso del parto, todo el proceso de todo, para ver a su bebé morir, porque, joder, no tenía cerebro, no iba a sobrevivir. Y eso, y lo que tienen en común, como he dicho antes, es que son mujeres en situación económica, en una situación económica precaria. Lo que pasa es que tiene peligro. Hay que tener cuidado con eso, con estereotipar a la pobreza con violencia, ¿no? O sea, que solo las mujeres pobres sufren violencia, porque hay muchas de clase media alta que también sufren violencia, ¿no? Tanto violación como obligadas a parir. Sí, pero igual en un caso como este, así que tienen, al tener más poder adquisitivo, sí tienen más capacidad para poder abortar en cualquier... viajar a cualquier punto. Sí, se van a Cuba, se van del mundo para poder abortar, que eso, al fin y al cabo. Pero, y también quitarnos del estereotipo de que la mujer que se queda embarazada es, pues eso, que una promiscua, que sale de fiesta, que tal, que no tiene cuidado, porque hoy lo estuve leyendo, las estadísticas, tanto en España como en Estados Unidos, el 52% de las mujeres que acuden a abortar están tomando la pastilla anticonceptiva, o sea, que han tomado medidas y que no ha funcionado. Ya, yo conozco un par de casos también. Sí. Es súper curioso. Qué tema, que te estás hormonando ahí, dándole la vuelta a tu organismo. Claro. Y todo no funciona. Luego, aparte, en Brasil, esto también me quedé flipando, hay lo que se llama becas por violaciones. Consiste en pagar una pensión por parte del Estado a las niñas o niños concebidas como consecuencia de una violación. Para que no abortes. Eso es. Con esta nueva ley, cada mujer violada que quede embarazada, para que no aborte, será pagada un salario mínimo hasta que el bebé cumpla los 18 años. Claro, como si el único problema fuese el económico. Eso es. Claro. En vez de invertir, en vez de invertir dinero en educación sexual o anticonceptivos o yo qué sé, al bebé para claro. que... Sí, no te preocupes, reina. El trauma se te va a pasar con estos 100 pesos que te voy a dar a la semana. Ese es el otro problema también de estereotipar en la necesidad de abortar, pues por falta de recursos, ¿no? Porque no es que no puedas... puede ser que la razón por la que quieras abortar es que no puedas mantener a otra criatura o a una criatura, o puede ser otra. Es decir, que no siempre es por cuestiones económicas. Y a veces caemos mucho en decir, joder, es que cómo no va a abortar si es que no puede hacerse cargo. Oye, es que igual... no quiere hacerse cargo, y puede haber mil razones para... Claro. Es uno de... Que también está guay señalar, como decía Ruperta, pues que las mujeres pobres lo tienen peor para abortar, y tampoco hay que olvidar esto. Pero no caer eso en lo que decía Pandora de estereotipar, ¿no? A una mujer propensa a abortar, o que necesita más el aborto, o... Claro. Sí, está claro que hay multitud de factores que están influyendo en esto, pero... Sí, y el número de embarazos el porcentaje ha aumentado un 33% y el Ministerio de Salud no lo atribuye a la violencia sexual, sino a una falta de información por parte de las niñas. El hecho de que más niñas y chavalas estén quedando embarazadas, pues eso, no es que haya más violaciones o que haya menos recursos en cuanto a anticonceptivos. No, es la responsabilidad de las niñas que no se están educando. Culpa de ellas, ¿sabes? Que no se autoeducan. ¿No? Eso es, que no son lo suficientemente listas o yo qué sé, para no quedarse embarazadas. Muy fuerte. Lo de las becas, además es que lo llaman becas. Ya, Y bueno, donde mejor está la situación es Cuba, sin duda. Y porque en Cuba no hay que dar ninguna explicación, no hay... Todos los médicos ofrecen el ¿Está servicio. ¿Está permitido abortar? ¿Es un aborto libre y gratuito? Sí. ¿Gratuito? ¿No sí. está regulado? No. ¿Y no existen plazos, por ejemplo? Que yo sepa, no. Uh-huh. Que yo sepa, no. Que no hay ninguna condición alguna. Igual ha cambiado, no sé. no sé, no. Sí, en Uruguay, por ejemplo, no hay condiciones, pero hay plazos. Como aquí hasta las 12 semanas o 14. Por ahora. Como aquí, por ahora. Bueno, ya, hasta dentro hasta... de... Ya estamos en cuenta atrás, estamos con el cronómetro en retroceso. También en Uruguay, como pretenden hacer aquí, quieren obligan a las mujeres a ver ecografías y a pasar por comités y pasar por un periodo, plazo de reflexión y no sé qué. Qué harto. Obligan todo, a lo de la foto, ¿eh? Sí, todo para infantilizar totalmente a la mujer y su capacidad de decidir y... Tú es que no lo sabes. Claro, es que no sabes lo que quieres. No sabes lo que quieres, ya te lo voy a enseñar yo. Hombre, con pelo, pecho y con pene, ya te lo voy a contar yo. Que tú no lo tienes claro. Claro, claro, claro. Y luego una cosa también es la política y luego otra cosa es, o sea, la teoría y la práctica. Porque en muchos países, por ejemplo Costa Rica, en teoría no hay condiciones, pero en la práctica no se ve así, ¿sabes? En la práctica las mujeres son estigmatizadas. Eso es. Y penalizadas y hay muchos médicos que objetan a ello y que eso, que en la práctica no se ve. Es que estás luchando contra, joder, muchísima tradición, muchísimo machismo. Es que lo que has comentado al principio, ¿no? De la tradición cristiana esta, judio-cristiana, que es bastante... O sea, gracias también a nosotros, ¿no? Que hemos ido allí con nuestras Biblias y les hemos dicho... Nuestra iluminación, sí. No coma y leer Biblias. Que en verdad está súper arraigado. Toda la cultura judio-cristiana es increíble. Y bueno, eso es lo que he buscado, lo que he leído, lo que he aprendido acerca de Latinoamérica. Lo tienen muy mal, muy mal. Y yo creo que aquí nos va a pasar algo parecido. O sea, que vamos a volver atrás a como, pues eso, a las políticas de hace, ¿qué? 50, 20 años. 30 de 85. Años. Eso. Menos de 30, no 30. Y con las tradiciones religiosas, como organizaciones tan... maravillosas como el Opus Dei, vamos a regresar, pues, joder, y no sé, no me sorprendería que si todo sigue como está ahora, que incluso encarcelen, que volvamos a eso. O sea, que llegamos a un punto como en el que está Chile. Sí. Que a mí Chile me parece, no sé, o sea, no está nunca, pero creo que siempre he visto un país como súper hipercapitalizado para ser Latinoamérica y así. Occidentalizado, ¿no? Sí, y joder, y mira, ¿eh? O sea, en cuestión de derechos humanos. Ya. Pero es que no sé, Ahí ahora mismo está el Piñera este y va a haber elecciones en breves y la Bachelet quiere volver a pues se está presentando, que es mujer, y tengo curiosidad a ver cómo cambia. No creo, porque ella estuvo en el poder y no cambió, ¿sabes? Entonces, no sé, yo me gustaría ser optimista, pero... Nos tendremos que poner en contacto con alguna amiga chilena. Sí. Porque más allí el movimiento feminista es bastante potente también. Para que nos cuenten un poco. Mira, deberes. Deberes para todas. Venga, vamos a inaugurar una nueva sección de deberes. Echecolanas. Echecolanas para todas. Bueno, pues... Es que ricasco, doctora Pandora. Muy interesante. Y bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy, ¿no, chicas? Correcto. Me voy más deprimida que antes. Ya, pero... es que vamos a contar un chiste o algo para salir de este... Vamos a tener que hacer programas un poco más, ¿no? Más optimistas, más felices. Ya. Hacemos una locución de fiesta o algo. Bueno, pues vamos a ponernos felices pensando en todo lo que vamos a luchar y toda la guerra que vamos a dar y con la certeza de que vamos a parar esta reforma de la ley del aborto que quieren llevar adelante. Y a cuenta de esto, pues comentar que el objetivo del PP es sacarla antes de este mes y, bueno, pues estar todas un poco atentas porque en el momento en el que salga esto en el Parlamento, pues habrá movilizaciones y bueno, pues va a ser el momento de aunar nuestras fuerzas y estar en contra lo más fuertemente posible, ¿no? Sí, yo... Eso es. no quiero sonar panfletaria, pero en verdad, o sea, la revolución será feminista o no será. Sí. Pero en verdad... Amén, sí. ¿No? Y que yo qué sé, y que las mujeres de ahora estamos mucho más concienciadas, yo creo. O sea, creo que hay... O sea, yo por lo menos... Igual también es mi entorno, ¿no? Pero yo creo que estamos mucho más concienciadas las mujeres y yo creo que nos vamos a... Confío y soy súper positiva en esto, que no vamos a dejar pisar. Ay, cruzo los dedos. A ver. Amén, hermanas. Y bueno, también siguiendo un poco el ejemplo de las mujeres que ya durante los años 70 y 80, como he comentado, pues dieron toda esa guerra, y de alguna manera la reforma que se consiguió en el 85, aunque a nosotras ahora es a lo que no queremos volver, de alguna manera sí que fue un avance porque despenalizaba el aborto en algunos casos, ¿no? Claro. Y bueno, pues hay que relativizar un poco eso, pero... Y evidentemente no conformarnos nunca con lo que nos den, porque siempre van a querer... Eso es. Siempre van a querer recortar de donde puedan, ¿no? Ni darnos por vencidas, ni pensar que no podemos cambiar nada, o que está fuera de nuestras manos, o... Claro que eso. Muchas veces la historia nos enseña que la lucha tiene sus frutos, ¿no? Entonces es seguir un poco en ese camino, recoger el testigo... Y jota, ¿qué? Claro. Ya me siento más empoderada. Ya claro. Me siento ya. Como decían además las células revolucionarias, que la injusticia no es anónima. ¿Sabes? Tiene nombre y dirección, ¿sabes? Y tiene cara. Por ejemplo, el senador este de UPN, ¿no? Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Cabrones. Pues nada, chicas, hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Asando. Perfecto. La semana que viene... Más. ¿Más? ¿De qué hablamos? Nos toca que... octubre trans, como todos los octubres, ¿no? Claro. Ya, que este año no hemos empezado con el octubre trans, pero no nos hemos olvidado de él. Tenemos muchas urgencias en la agenda. Sí. Allá que vamos. Pues nada, chicas, a seguir dando guerra. Y sí, doctora Pandora. Hasta la victoria siempre. Ya que estamos con Latinoamérica, ¿no? Eso es. Venga, Sorguiñac. Gracias. Agur, berobat. Agur. To make you move in across the way from me. I hope I never figure out who broke your heart. And if I do, I'd spend all night losing sleep. I'd spend the night and I'd lose my mind. Well, I'd spend the night and I'd lose my mind. My windows look into your bathroom. I spend the evening watching you get yourself clean, and I wonder why it is that they left this bathroom so unclean, so unlike me. I hope I never figure out who broke your heart. And if I do, I'd spend all night losing sleep. I'd spend the night and I'd lose my mind. I'd spend the night and I'd lose my mind. I'd spend I spend the night and I lose my mind. If I spend the night, then I lose my mind. I'd spend